Y por otro lado, porque tenemos a nuestro primer invitado de estudio. Un amigo de la vida, un amigo de la militancia, un amigo del ambiente también, un amigo de la radio, porque también ha pasado por acá con anterioridad, que nos va a estar hablando sobre esto que nosotros titulamos así desde nuestro conocimiento vulgar como agroindustria versus agroecología y otras alternativas para la producción de alimentos. Un tema que ha ido cobrando cada vez más relevancia, que hoy está casi en la boca de todos, políticos, investigadores, comerciantes, consumidores. Y bueno, vamos a empezar a saludar a nuestro invitado del día de hoy, Víctor Iñaki Esponda Fernández. Nombre completito, ¿cómo estás, Iña? Hola Rami, hola Nina, saludos a Flor y a toda la audiencia que nos está escuchando. Está muy bien. Iña, hay muchas maneras de presentarlo a Iñaki. Yo lo que diría así desde mi impresión ajena, digamos, a él mismo, es que es un militante por varias cuestiones, pero que se ha centrado en los últimos años fundamentalmente en la cuestión de la agroecología, que tiene una mirada a la agroecología que va más, un poquito más allá de lo simplemente técnico, digamos, por decir, sino que hay una cuestión filosófica, social, cultural, política, y que recientemente es parte también de un colectivo nuevo acá en Santa Rosa que para mí promete mucho porque es un colectivo que existe en el país y que tiene una gran relevancia, que es la Unión de Trabajadores por la Tierra, la UTT. Así que, Iña, no sé cómo te gusta que te presenten a vos. ¿Está bien así o ponemos alguna variante, sacamos cosas, metemos algunas cosas más? Huertero también. En algún momento fui chacrero, laburé 6 años en una chacra, crié pollos, gallinas. Todavía tengo abejas y, bueno, huerta. Pero ahora estoy concentrado en el patio de mi casa con la huerta de autoconsumo y la gallinita para el huevo diario. Claro, me acuerdo que eran los huevos de gallinas felices que hablábamos recién con Juan Pablo ahí afuera. Esa era la marca. Exactamente, exactamente. Eso era cuando militaba en la EVO, que era una organización territorial, que estábamos en el barrio Pueblo Originario con militancia urbana y teníamos la chacra en zona rural, acá en Toay, y la gloriosa Radio Kermés nos hacía propaganda de los huevos rebeldes de gallinas felices. Mira, que se comercializaba en aquel momento en, porque hay que nombrarlo también, es un hito para la agroecología a nivel del pampeano, la Feria por la Alimentación Sana del Parque Oliver. Iña ha participado ahí también durante mucho tiempo, bueno, como productor, como todos los que estaban ahí también en su momento, ¿no? Tal cual, sí, nos tocó, bueno, creo que este es el 8º o 9º año de la feria, como vos bien dijiste, marcó tendencia, fue una de las primeras, quizás foros, debates y eso de agroecología ya empezaba a haber, sobre todo en la Facultad de Agronomía, más que nada te diría, pero como acción concreta en un territorio y sostenida en el tiempo, la Feria por una Alimentación Sana fue el primer espacio, así que muchos y muchas le debemos muchas lindas experiencias a ese espacio que sigue en pie todos los sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde en el Parque Oliver. Tal cual, y que se los recomendamos a todos los santarroseños y toallenses también, porque es un espacio en donde no solamente vas a conseguir un montón de productos lindísimos y de hermosísima calidad, sino donde se respira un aire de feria y una cosa humana muy linda. Esa siempre fue mi impresión. A mí lo único que me jodía un poco era que era sábado de la mañana, llegabas un poquito cerca de las 11, ya no había nada, y a mí los sábados me cuesta levantarme un montón. Entonces era, pero bueno, no podía yo cambiar toda la dirección de un movimiento social por mi vagancia, ¿no? Así que bueno, si te parece, Iña, vamos a entrarnos de a poquito en el tema, porque va a dar mucho que hablar, ¿no? Yo quiero dar un poquito de contexto con algunas cosas que han pasado en la actualidad, y después vamos a hablar un poquito de qué es la UTT, qué se traen entre manos, ¿no? Y ese tipo de cosas. Pero hay algo que pasó hace relativamente poco. Del 28 de marzo al 1 de abril se celebró en Quito, en Ecuador, la edición número 37 de la Conferencia Regional de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, o sea, la FAO. ¿Con qué objetivo? Transformar los sistemas alimentarios de América Latina y el Caribe para volverlos más eficientes, inclusivos, resilientes y sostenibles. Ese fue el eje de esta convención. Obviamente, reunió a muchísimos países, cada país representado por su ministro de producción y otras entidades. Y hubo ahí algunos datos que son interesantes, ¿no? Ahora vamos a empezar a discutir todo esto porque yo ya te veo un poco la cara. La gente acá no lo puede ver, pero yo le voy viendo así como el entrecejo frunciéndose. Dice la FAO, recordó que una cuarta parte de la población de América Latina y el Caribe vive en condiciones de inseguridad alimentaria y que la pandemia de COVID-19 provocó que en un solo año 22 millones de personas cayeran en condiciones de pobreza, obligándolas a adquirir alimentos de peor calidad por la disminución de sus ingresos. Además, la importancia de superar esta difícil situación regional trasciende sus fronteras, ya que la agricultura de América Latina y el Caribe, escuchen esto, además de producir suficientes alimentos para nutrir a 1.300 millones de personas, en términos de calorías, es la mayor exportadora neta de alimentos del mundo. Esa es nuestra región. Los alimentos que ustedes producen y exportan influirán en la nutrición de cientos de millones de hombres, mujeres y niños, dentro y más allá de las fronteras de esta tierra prodigiosa, dijo el director general de la FAO, Ku Dong-hyu, o algo así, en su discurso de apertura ante una audiencia que incluyó al presidente de Ecuador y ministro de 33 países de la región. Me estoy acordando a algo y hago un paréntesis. Y tal vez ustedes ya se hayan acordado, o tal vez no, nuestros queridos oyentes, pero tenemos el chat abierto, público y popular de Radio Kermés, que lo pueden encontrar en radiokermés.com/live. Y ojalá que durante esta horita nos estén escribiendo sus impresiones sobre qué es la agroecología, sobre la agroindustria, sobre las problemáticas ambientales relacionadas, etcétera, etcétera. También nos pueden seguir por Instagram, Facebook y YouTube, buscándonos como hidrofílicos. Y bueno, lo último para cerrar esta introducción es que se presentó algo que se llama Marco Estratégico de la FAO 2022-2023, que ofrece, dicen, una hoja de ruta clara para avanzar hacia sistemas agroalimentarios más eficientes, inclusivos, resilientes y sostenibles, para cuatro mejoras. Ellos dicen: mejor producción, mejor nutrición, un mejor ambiente y una vida mejor. Entonces, vamos a hacer un paréntesis, vamos a dejar acá las cosas ahí. Después vamos a retomar estos cuatro puntos que se recalcaron. Bueno, hubo mucha repercusión en los medios sobre lo que dijeron. Obviamente cada país llevó la noticia sobre lo que cada ministro de producción fue y planteó, ¿no es cierto? Acá estuvo Domínguez. O sea, en representación de Argentina estuvo Domínguez. Bueno, dijo que Argentina era responsable de no más del 1% de las emisiones de gases de efecto invernadero, pero que se sumaba a esta iniciativa de mejorar el ambiente y de que iba a ser clave para el futuro alimentario de la humanidad. Así que, en paralelo, digamos, del universo al bife, ¿no? De lo global a lo local. Hablábamos recién con Iña de que ahora es parte de la UTT. ¿Qué es la UTT? Bueno, la UTT básicamente es un gremio y quiere decir Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra. Es un gremio justamente porque nos agremiamos y nos unimos los pequeños productores y productoras de todo el país. Hasta que no apareció la UTT, solemos decir, parecía que detrás de la lechuga no había una persona laburando, o detrás de la miel, o detrás de la manzana, ¿no? Y sobre todo a partir, porque la UTT tiene unos 12 años de existencia y nació, no por casualidad, en el cordón hortícola de La Plata, que es el lugar del país donde más verdura se produce, donde hay mucha influencia de la comunidad boliviana. Pero sobre todo se nacionalizó, o podríamos decir mejor, se plurinacionalizó, hace unos 5 años, en uno de los primeros verdurazos que hizo la UTT, en el contexto del macrismo, donde había una gran inflación y mucha hambre. No estamos muy distintos hoy día. Y en ese contexto, del verdurazo, hubo una represión muy fuerte por parte de la policía, y a partir de esa visibilización que cobró en los medios, se empezó a armar la UTT en casi todas las provincias, solamente faltan dos o tres. Una de las últimas dos que faltaban era Neuquén y La Pampa, y bueno, acá levantamos la mano, que después si quieren contamos cómo fue el proceso de inicio. Y bueno, básicamente las banderas que levantamos, y no solamente luchamos por ellas, sino que con cada palabra va acompañada de una acción concreta en el territorio. Una es la agroecología. No todos los productores y productoras que están en la UTT son agroecológicos, pero sí, desde el VAMOS, una vez que se suman a la organización, hay todo un acompañamiento con la COTEPO, que es el Consultorio Técnico Popular, que son compañeros y compañeras que trabajan la tierra, que han sistematizado las prácticas agroecológicas y son capaces de ayudar a aquellos productores y productoras que vienen de una producción convencional, que es el inevitable punto de partida, porque queremos cambiar un mundo que está así y lo queremos cambiar justamente, entonces no podemos negar que se parte de ahí. Lo que sí hacemos es, bueno, venís de producción convencional, te ayudamos a hacer una transición rápida a la agroecología. Hoy día la gran mayoría de los productores y de las productoras de la UTT son agroecológicos, y los que no lo son están en transición a la agroecología. Entonces esa es una gran bandera. La otra es la soberanía alimentaria, y la otra es el acceso a la tierra. Nosotros y nosotras decimos que el tema del acceso a la tierra es clave, porque primero que, bueno, si uno dice pequeños, pequeñas productores, te da la impresión de que se produce poco, pero en realidad todos unidos y unidas somos quienes producimos el alimento para los 45 millones de argentinos y argentinas, digamos. Y lo que suele pasar es que la inmensa mayoría de esos productores y productoras no son propietarios de la tierra. Entonces tienen que alquilar, si de ejemplo concreto, después hablamos de Santa Rosa también, puntualmente, que es donde estamos más organizados en La Pampa, digamos, por ahora. Pero en La Plata, donde nació, como les explicaba hoy, la gran mayoría alquilan, y imagínense que son una hectárea con un montón de invernaderos y el contrato de alquiler dura 2 años, tienen que desarmar todo eso y volver a armarlo en otro lugar cada 2 años. Es un garrón. Encima muchas veces tienen conexiones precarias de electricidad y se les prenden fuego las casas. Las casas son precarias porque no te va a poner a construir algo muy fijo si después, claro, a los 2 años te tenés que ir. Todo eso no es solamente un problema que tiene el compañero y compañera en La Plata o en Jujuy o donde sea, sino que termina encareciendo el alimento que vos después vas a comprar, uh-huh, al supermercado, a la despensa, a la verdulería, porque ya tiene un costo altísimo, que es el alquiler de la tierra. Claro. Entonces, cuando nosotros y nosotras luchamos por el acceso a la tierra, no estamos luchando solamente por nosotros, sino que estamos luchando por el conjunto del pueblo, porque ahí es cuando entra también el tema de la soberanía alimentaria. O sea, necesitamos que el pueblo consuma alimentos sanos y baratos. Y para que eso sea posible es necesario el acceso a la tierra y es necesario también la agroecología. Uh-huh. Ese es un poco el esquema de lo que planteamos en línea muy general, es que obviamente es en oposición a un modelo de agronegocio, ¿no? De concentración, claro, de la tierra, etcétera. Es todo lo contrario a lo que estamos promoviendo nosotros. Ahora lo vamos a desarrollar más a ese antagonismo. Hablabas de los comienzos de la UTT Santa Rosa, porque es algo bastante nuevito. Fines del año pasado, si no me equivoco. Diciembre, exactamente. Diciembre, o sea, recontra fines del año pasado. Llevamos menos de medio año de existencia. ¿Y cuál fue la condición previa, digamos, para, bueno, que esto se dé? Ahí nos remitimos nuevamente a Radio Kermés. No voy a dar los nombres porque no pregunté, así que no estoy autorizado a decirlo, pero hay dos compañeras vinculadas a esta radio que participaban del Amanecer el año pasado, y le hicieron una entrevista a Olga, que es una señora de las que más antiguamente vive en el Amanecer, que es un barrio que está sobre tierras fiscales, que está pegado al relleno sanitario. Es una zona de monte totalmente invisibilizada y desconocida para la inmensa mayoría de la población. Yo era uno de ellos, hasta que no vi esa nota en Radio Kermés, no me enteré que existía el lugar. Me puse en contacto con estas compañeras, empezamos a ir, y ahí tuve mi primer acercamiento al lugar donde actualmente hoy la UTT está organizada. Después de eso, al año siguiente, pensando mucho esta cuestión, ya viniendo de la agroecología, de la chacra Despertar del Monte, de la Feria para una Alimentación Sana, pensando la problemática rural y urbana en relación al alimento, al acceso a la tierra, a los agrotóxicos acá en la provincia, ya me venía preguntando qué podíamos hacer con todo esto. Y bueno, ahí nos empezamos a juntar con un grupo de amigos y amigas. Algunos ya veníamos de experiencias anteriores y otros eran cumpas que de la vida, digamos, que más o menos me imaginaba que podían llegar a coparse con armar algo en un contexto más rural. Y las banderas que teníamos, todavía no teníamos nombre, después se llamó Colectivo Interseccional Monte, uh-huh. O Monte a secas, o Colectivo Monte. Las banderas que teníamos eran exactamente las mismas banderas que la UTT. Claro. Lo que pasa es que éramos una organización autónoma de base que no formaba parte orgánica de ninguna estructura mayor, digamos. Uh-huh. Y una vez, yo también estoy en un programa de televisión sobre agroecología y soberanía alimentaria. Hoy estuvimos filmando a un amigo que tengo acá a menos de 2 metros de distancia para ese programa. Y bueno, entre la gente que íbamos entrevistando, era todo... experiencias agroecológicas locales, Santa Rosa, Toay y como mucho Anguil, porque no daba el presupuesto ni para viajar hasta Anguil. Y un día nos faltaban entrevistas, no sabíamos a quién entrevistar, y una cumpa dice: che, ¿por qué no entrevistamos a gente de la UTT? Que vi que están en la Adela con los feriazos. Y no, qué sé yo, porque la onda es local, no sé qué. Bueno, pero es la Pampa, no sé qué. Bueno, dale, medio así, un poco sí, un poco no. Nos terminó convenciendo porque era de la UTT. Le hicimos una entrevista a Karina Son, que es la referente de la UTT de la provincia del sur, de Río Colorado, de Río Negro. Y entonces le hicimos una entrevista por Zoom, obviamente, y después de que termina el Zoom, dejamos de grabar, digamos, para la entrevista, quedamos charlando de militante a militante. Y yo ahí le cuento, estamos en un asentamiento, hace 20 años que no tienen luz, agua ni gas, hay un montón de familias que crían animales, el único lugar en la ciudad donde se dan esas características. Después hay productores y productoras, pero están como más dispersos en la periferia rural de la ciudad. Claro. En cambio, de este lugar están como cerquita unas de otras y hay como ciertos lazos de comunidad. Y la Cari agarra y me dice: ustedes tienen que armar una UTT. Uf, un montón, porque ya teníamos la UTT como ahí arriba, ¿no? Como que era todo lo que estaba bien y como dijimos: che, ¿nos va a calzar esa ropa o nos va a quedar grande? Como no, claro. Al principio fue un debate interno entre los compañeros y las compañeras que veníamos del colectivo Monte. Y dijimos, bueno, ya fue, vamos a darle para adelante. De última, lo peor que puede pasar es arrepentirnos y le damos marcha atrás. Claro. Y seguimos como colectivo Monte. Pero bueno, la verdad que ahí nomás lo hablamos, lo decidimos. La Cari se puso en contacto con Agustín Suárez, que es otro de nuestros referentes nacionales. Está Rosalía Pellegrini, el Nahuel Levalli, que sería como la cara más visible, Lucas Tedesco y Agustín Suárez son como los cuatro más conocidos. Hicimos un Zoom primero con Agus y Cari, que era como el nexo con la UTT en ese momento. Y esto fue un viernes de diciembre, no me acuerdo bien la fecha. Y él nos había propuesto, o viajo en febrero o viajo este lunes, ¿no? Faltaban 2 días. Venite el lunes, le dijimos. Así que ahí nomás fuimos al asentamiento de nuevo a caminar el territorio, invitando productor, productora, uno por uno. Porque ahí veníamos laburando con merendero agroecológico, que había un equipo de nutricionistas que pensaban las recetas para las meriendas, etc. Y redondeo. Y bueno, ahí hicimos la primera asamblea con Agus y las familias productoras del Amanecer y se constituyó la UTT de Santa Rosa. Claro. Y bueno, yo recuerdo fue el sábado pasado. El sábado pasado pasé justamente por la esquina de la Plaza San Martín a comprar verduras agroecológicas de la UTT. Que fue... Yo en un momento te dije... Fue el primer verdurazo, claro. Porque dije verdurazo. Claro. ¿No? Y ahí vos me corregiste, no. Fue el primer feriazo. Tal cual. Bueno, primero que todo, ¿cómo les fue? ¿Cuál fue la recepción de la gente? ¿Qué ven en la gente cuando ustedes le dicen estas son verduras agroecológicas? ¿Ven extrañeza? ¿Sorpresa para bien? ¿Sorpresa para mal? Te a uno que otro que te diga, no, ¿sabes qué, flaco? Deja nomás, sigo mi camino. Y bueno, ¿cuál es la diferencia entre un feriazo y un verdurazo también? Bueno, contesto esa última y después vamos por las otras. La diferencia es, feriazo se vende agroecológico y barato y es una acción de visibilización, uh-huh. Más que nada. para darnos a conocer a la sociedad, que nos conozcan, que sepan cuáles son nuestras banderas, cómo laburamos, cuáles son nuestros objetivos. Y el verdurazo es acción de protesta y la verdura o fruta, etcétera, se regala. Claro. Como lo del sábado pasado no fue una protesta, no fue en esos términos, fue una acción de visibilización, aunque obviamente fue la prensa y contamos cuáles son nuestras demandas, pero era principalmente una acción de visibilización que apuntaba al objetivo que cumplen los feriazos en el resto de los lugares del país, que es mostrar y demostrar en la práctica que hay alternativas posibles al actual sistema de concentración de la tierra, del agronegocio, del supermercadismo, de la fruta y la verdura con veneno, de la inflación permanente. La respuesta concreta, porque a veces se intentan construir alternativas, o pasa que la alternativa para algunas organizaciones es hablar de lo alternativo, o sea, algo que solo queda en el discurso y no hay territorio, o en el mejor de los casos se intentan construir alternativas pero que terminan fracasando. Claro. Bueno, estas son alternativas que funcionan. El feriazo es eliminar intermediarios, después si quieren contamos otros ejemplos de cómo hemos laburado de la misma forma puertas adentro en el territorio del amanecer. Uh-huh. Se eliminan intermediarios en la cadena, digamos, de producción y de abastecimiento, y se logra hacer llegar la verdura agroecológica de la forma más directa de las chacras donde se produce hacia el consumidor o consumidora que lo va a comprar. Eso abarata los costos. Entonces, por un lado, el productor productora puede vender un poquito más cara su verdura y no regalarla por 2 mangos. Uh-huh. Y todo su dolor de espalda de 10 horas de laburo diario por 2 mangos a un supermercado, que encima después lo vende caro. Entonces, el productor productora gana un poquito más y a su vez el consumidor consumidora recibe esas verduras mucho más baratas. Claro. Eso es lo que demostramos que se puede hacer el sábado en la Plaza San Martín como primera experiencia, que no lo hicimos muy complejo porque era esta primera experiencia, o sea, uh-huh, fue solo de verdura y de lo que decimos alimentos secos o de almacén, uh-huh, envasados, que yerba, es solamente yerba. Uh-huh. Para el segundo feriazo, que tenemos la intención de hacerlo una vez al mes, en mayo, uh-huh, ahí ya la idea es incorporar o algunas variedades más de verdura, incorporar fruta y ver si traemos algún otro alimento de almacén. Claro, buenísimo. Bueno, re interesante. Tenemos ahora un panorama bastante claro de lo que es la UTT, de lo que es la UTT Santa Rosa en particular. Y habíamos dejado al principio del programa picando los puntos picantes, valga la redundancia, aunque no significa exactamente lo mismo, que es este antagonismo que venimos a tratar con Iñaki. Pero antes vamos a irnos a una pequeña pausita, ¿sí? Para que descansen, para que escuchen algo de buena música. Y volvemos con esto que es agroindustria versus agroecología y otras alternativas. Y vamos a meternos en el tema así de lleno, la agroindustria. Primero que todo, ¿qué es la agroindustria? Vamos a leer alguna definición como para hacer un poquito de extensión de educación ambiental acá. La actividad agroindustrial abarca un horizonte amplio, que la simple actividad de cultivo y cosecha. Es un conjunto de actividades que involucran los sistemas agrícolas y ganaderos para su procesamiento en fábricas, con el fin de elaborar productos que luego son consumidos en la sociedad. Como ejemplo de productos industriales se pueden mencionar el azúcar, pero también cuadernos, por ejemplo, que es la parte de la agroindustria no alimentaria. Y bueno, harinas, maderas, prendas de vestir, etcétera, etcétera. Básicamente está compuesto por 3 fases, que es producción, industrialización y comercialización de los productos, ¿sí? Y ha estado siempre en boca de los ambientalistas, porque la agroindustria es un sector muy importante acá en la Argentina, hablando en términos económicos y sociales y también políticos, y nos ha traído algunos que otro problema, ¿no? La agricultura representa la mayor proporción de uso de la tierra por el hombre. Solo los pastos y los cultivos ocupan el 37% de la superficie de tierras de labranza del mundo ocupaban para 1999. Casi 2/3 partes del agua utilizada por el hombre se destina a la agricultura. Y en Asia, esta proporción aumenta hasta 4/5 partes. La producción agropecuaria tiene profundos efectos, como decíamos, en el medio ambiente en el conjunto. Es la principal fuente de contaminación del agua por nitratos, fosfatos y plaguicidas. También son la mayor fuente antropogénica de gases responsables del efecto invernadero, metano, dióxido de nitroso, y contribuyen en gran medida a otro tipo de contaminación del aire y del agua. los métodos agrícolas, forestales y pesqueros y su alcance son las principales causas de pérdida de biodiversidad del mundo. Los costos externos globales de los tres sectores pueden ser bastante, bastante considerables. También la agricultura afecta a la base de su propio futuro. ¿Por qué? Porque degrada la tierra y la saliniza en muchos casos. El exceso de extracción de agua y la reducción de la biodiversidad genética agropecuaria es otro efecto que recae sobre la misma producción de alimentos. En cuanto a contaminación del aire, vamos a tirar algunos datitos así rápidos. Las proyecciones de cultivos para el año 2030 se supone que con determinadas prácticas como las que se charlaron en la convención de la FAO, podría haber un menor crecimiento del uso de fertilizantes nitrogenados. Menor crecimiento, o sea, sigue creciendo pero a menor tasa. Si se puede mejorar el rendimiento, el incremento en el uso total de fertilizante entre 97 y 1999 y 2030 podría ser reducido en un 37%. En China, el mayor consumidor del mundo de fertilizantes nitrogenados, casi la mitad del nitrógeno aplicado se pierde por volatilización y de un 5 a un 10% se pierde por infiltración, lo que termina en los acuíferos. Las proyecciones sugieren que para el año 2030 las emisiones de amoníaco y metano al aire procedentes del sector pecuario de los países en desarrollo será al menos un 60% mayor que la actualidad. En Argentina, de 1997 a 2015, la producción de soja creció entre un 12 y un 15%, pero el uso de agroquímicos creció entre un 250 a un 300%. Siendo la Argentina el país que más agrotóxicos usa por habitante en el mundo. En el caso del glifosato se pasó de 1 litro por hectárea a más de 10 litros por hectárea. Y en algunos cultivos como el algodón a 40 litros por hectárea. La Organización Mundial de la Salud lo declaró potencialmente cancerígeno y recientemente tribunales de Estados Unidos han fallado contra Monsanto condenando a la empresa, que hoy es Bayer, por afectar seriamente la salud de las personas que lo utilizaron durante años y por ocultar información sobre su toxicidad. A tu parecer, Iñaki, ¿cuáles son los principales problemas del modelo agroindustrial, por lo menos acá en Argentina? Yo creo, como para arrancar, digamos, hay una cuestión conceptual que en el fondo es ética, que tiene que ver con que el agronegocio, la agroindustria, agronegocio están muy atadas esas dos palabras, concibe al alimento justamente no como un alimento, sino como una mercancía, como algo más para incrementar la guita de un empresario, para decirlo en palabras más criollas. En cambio, la agroecología entiende el alimento como un derecho, digamos. Eso como visión, como concepción de cuando hablamos de una verdura, de un frasco de miel, de una manzana o del alimento que sea, ¿no? Y a partir de ahí se deriva todo lo demás, digamos, porque si tu objetivo es ganar guita y es lo único que te va a importar, si tenés que asesinar a una comunidad originaria lo vas a hacer. Si tenés que forzarla a desplazarse a las villas de las grandes ciudades, lo vas a hacer. Si tenés que desmontar y cortar caldenes y buitrú para ganar más guita, también lo vas a hacer. Y así siguiendo, digamos. Uh-huh. Si tenés que concentrar la tierra, lo vas a hacer. Si tenés que crear supermercados que vendan caro la verdura con agrotóxico que vos producís en los campos, lo vas a hacer. Y así siguiendo, digamos. Entonces, el gran problema es ese, que no se concibe el alimento como un derecho. Claro, y un dato también que acá en Argentina lo padecemos, digamos, es que al no pensar a la producción de alimentos o el fin de la producción de alimentos, justamente el alimento mismo, y por el contrario la ganancia, mucho de lo que nosotros producimos acá en Argentina no termina en el estómago de un ser humano, sino que termina en los feedlots de cerdos o de vacas, ni siquiera de Argentina, de China, de otras partes del mundo. Y uno diría, bueno, pero también hay que consumir carne, o también hay un mercado de carne, etcétera, etcétera. Es cierto, pero la cuestión es que, digamos, algo que desde la biología, fundamentalmente desde la ecología, se conoce hace mucho tiempo, es que en cada nivel o en cada escalón de la red trófica se pierde energía. No es posible conservar el 100% de energía y materia. Por ende, mientras más estiramos, digamos, la cadena de producción de alimentos, más energía y más materia estamos perdiendo y menos eficiente estamos haciendo la producción en general, digamos. En términos ambientales, digamos, o en términos ecosistémicos, ¿cuáles son las diferencias fundamentales entre un sistema agroecológico y un sistema agroindustrial? Bueno, o sea, ahí, sí. Primero, cortito, algo de lo anterior, que también hay una gran trampa del agronegocio que es que condiciona a los estados con eso, que es necesitamos dólares para después repartir y distribuir la riqueza. Exportar soja para obtener dólares y bla, bla, bla. Y eso es puro chamullo, porque en realidad la empresa agraria que obtiene dólares exportando soja, después esos mismos dólares se van cuando le compran el paquete tecnológico a Bayer y Monsanto y Syngenta. Entonces, eso es bastante chamullo. Y si algo de eso queda, tampoco vemos que lo estén repartiendo. Entonces, claro, toda zaraza, digamos. Pero bueno, yendo a la otra pregunta, que un poco ya me la olvidé. ¿Cuál es la diferencia a nivel ecológico entre un sistema agroecológico y un sistema agroindustrial? O... Claro, bueno, a gran escala, pensando planetariamente, el agronegocio no piensa los límites ecológicos del planeta. Y la agroecología, que ahora tiene ese nombre, digamos, pero es lo que históricamente vino haciendo el campesinado en todos los continentes del planeta, se piensa a la persona como parte integrante del resto de la naturaleza, digamos. Entonces vos, si vas en contra de ese límite ecológico, estás yendo en contra de vos mismo. Claro, esto tiene que ver, me hace un poco acordar con esto de que, por ejemplo, un límite ecológico es la cantidad de nutrientes de un suelo. Y algo que vemos es que en la agroecología se intenta no usar insumos para suplir los nutrientes que necesita la planta, mientras que en un sistema agroindustrial está claramente basado en insumos. Bueno, de hecho esa es una diferencia también que tiene la agroecología con lo orgánico. Porque si bien, bueno, ahí entramos como a hilar más finito, ¿no? Pero yendo a esto de los insumos que vos decías, tanto la agricultura convencional con agrotóxico como la agricultura orgánica tienen en común que usan insumos externos a tu unidad productiva. En cambio, la agroecología lo que busca es, si bien no es posible ser un sistema absolutamente cerrado, ser, en términos de esto de la energía y los recursos que vos decías, ser lo más cerrado posible. ¿Esto qué quiere decir? Te doy un ejemplo puntual para que se entienda. Nosotros la otra vez viajamos a Buenos Aires, un encuentro nacional del UTT, y visitamos la primer colonia agroecológica de la UTT, que está en Luján, que tiene una cantidad de habitantes similar a la de Santa Rosa. Son 80 hectáreas, son 50 en producción, una hectárea por familia, y 30 hectáreas de monte, todo absolutamente agroecológico. Tienen adentro de ese territorio, de esa colonia, una biofábrica donde producen sus propios bioinsumos, sus propios abonos naturales, y lo obtienen de la misma colonia, o sea, de lo que juntan del monte, respetando el ciclo del monte, y de lo que va sobrando de las mismas verduras, que no son vendibles, entre comillas, de lo que ellos y ellas mismas producen. Entonces hay una reutilización de lo que produce la misma colonia, puertas adentro. Esa es una gran diferencia. Claro. Así que bueno, la agroecología... Cortados por la campana. Esto es así, Ñaki. No, las noticias irrumpen así violentamente y nosotros tenemos que hacernos... Volvemos a lo nuestro. Agroecología y agroindustria. Hay cosas que ya venimos esbozando como estas diferencias en el planteo inicial. ¿Cuáles son las prioridades que ambos enfoques tienen y cómo se complementan a nivel ecológico con el ambiente, ¿no? Una es una producción basada en insumos, la otra busca, como decía Iñaki recién, no cerrar el sistema porque eso no es posible, pero sí ser lo más autónomo posible y generar bioinsumos. Insumos producidos a partir de componentes bióticos como bacterias, algas y otro tipo de procesos. En Argentina, la producción agroecológica, ¿cómo la ves? ¿Qué experiencias hay? ¿Y ha crecido? ¿Sigue siendo resistida? Está avanzando mucho y en buena parte por eso también está habiendo cada vez más resistencias. La agroecología ha dejado o ha empezado a dejar de ser algo marginal, pequeño e inconexo y está convirtiéndose cada vez más en un gran movimiento social que vincula el campo que alimenta, no el que hizo tractorazos la semana pasada y se quiere atribuir que los únicos tractores que hay son para grandes campos que fumigan. También se pueden usar los tractores para hacer agroecología. Entonces decía que la agroecología está empezando a unir el campo que alimenta con las ciudades. Uh-huh. Y sinceramente está habiendo un gran avance, porque antes había experiencias como muy separadas o que solo se dialogaban a través de las redes sociales, y hoy día se está logrando, como el ejemplo del sábado pasado en Santa Rosa, que esas experiencias se empiecen a articular para concretamente hacer llegar el alimento sano y barato a cada localidad, y también empezar a pensar en cómo mejorar la producción local que existe y ampliarla para lograr el autoabastecimiento de cada localidad. Eso como horizonte, obviamente, ¿no? Claro. Y vos, hoy, hablando del asentamiento del amanecer, decías algo que a mí me resultó interesante, ¿no? Hay acá algunos productores, pero que ya uno lo puede ver, pertenecen más como al ejido rural propiamente dicho. Mm. Mientras que en el amanecer se podríamos decir que es un ambiente periurbano o una interfaz urbano-rural o algo por el estilo. ¿Es posible un modelo de producción de alimentos armónico con las ciudades? Y lo digo, ¿por qué? Porque acá en La Pampa hemos tenido muy malas experiencias realmente, y en Argentina y en el mundo entero también, de que la agroindustria a veces está cerquita, muy cerquita de la ciudad, y eso termina implicando efectos tremendamente nocivos, desde cáncer, bueno, la contaminación de las aguas por nitratos, el empobrecimiento del arbolado urbano, en fin. Ahora, ¿es posible un modelo de producción que se acople a la ciudad? Yo creo que es absolutamente posible, siempre y cuando se repiense el campo, se repiense en las ciudades y se repiense el vínculo entre la ciudad y el campo. Para volver al ejemplo de Luján, hoy me olvidé decirlo, pero daba el ejemplo de que tienen más o menos la misma cantidad de habitantes que Santa Rosa a propósito, porque en menos de 2 años esa colonia, con solamente 50 familias campesinas, logró producir alimento sano y barato para alrededor de 100.000 habitantes. Y el bolsón que nosotros acá vendemos a 1.000 pesos, que es el 50% de lo que sale en el supermercado, o sea, en el super eso mismo, 7 kilos de verduras envenenada y 2.000 pesos, nosotros lo vendimos a 1.000 pesos y sana. Ese mismo bolsón en Luján sale 500 pesos. ¿Por qué? Porque se produce localmente. Entonces, no vas a tener una empresa que contamina y fumiga o tira petróleo, nada, lo que sea, el ejemplo que sea, al lado de una ciudad, sino que vas a tener colonias agroecológicas rodeando tu ciudad que, en lugar de perjudicarte, te van a beneficiar. A vos como persona que vive en un contexto más urbano en un sentido clásico. Pero también va a beneficiar a los compañeros y las compañeras que están en la zona más rural o perirural, que producen el alimento para que consuma el resto de la población. O sea, los cumpas y las cumpas autoconsumen su alimento y a su vez el excedente lo venden. Lo que nos pasa en Santa Rosa es que, como viene pasando en el resto de la ciudad y el mundo, los modelos de ciudad actuales que nos propone este sistema tienden a expulsar al campesinado hacia las ciudades. Claro. Entonces, el amanecer es un ejemplo de eso que se suele decir como muy abstracto, del éxodo del campo a la ciudad, porque puntualmente son familias. Las únicas que crían animales y que producen alimento en la ciudad viven la realidad de hace 20 años no tener ni luz, ni agua, ni gas. O sea, ni el Estado, ni el mercado, ni las cooperativas están llegando con los servicios básicos a esas familias. Y no obstante ello, son las únicas que están criando animales. Entonces, si la sociedad empezase a ver de otra forma ese tipo de producciones, tendrían que empezar a apoyarlas para que mejoren su vida, que tengan una vida más digna y que puedan mejorar su producción. En eso está la UTT, y de paso te contesto algo, de que en La Pampa, no solamente en Argentina, hay experiencias a pequeña, mediana y gran escala, desde una huertita en el patio hasta una chacra de 1 hectárea, pasando por campos de 600, 1000 hectáreas, que funcionan de forma agroecológica muy bien y son ejemplo a nivel mundial, de hecho, como la Aurora en Buenos Aires. Sino que acá mismo en nuestra provincia ya tenemos experiencias a campo, agroecológicas. En Anguil hay un campo, de hecho, de 200 hectáreas. Y con ese campo estamos haciendo compras directas, compras colectivas de cereal agroecológico, para que los animales que crían en el amanecer puedan comenzar a tener una mejor alimentación. Entonces, es una transición que estamos haciendo hacia la agroecología muy concreta, en donde bajamos los costos, porque al comprar de forma colectiva nos sale más barato, a su vez mejoramos el alimento y las familias productoras se ahorran mucha guita. Claro, ni hablar. Evidentemente, una de las ideas más claras que me quedan a mí es que esto de la agroecología plantea una gran red sin tantos intermediarios y en donde realmente los distintos puntos de esa red encuentran beneficios de distinto tipo, ambientales, económicos, sociales, culturales, nutricionales. Y nos encanta que esto esté ahora acá en Santa Rosa sucediendo, que venga sucediendo, mejor dicho, porque como vos decís, ya hay otras experiencias cercanas y se empieza a nuclear, se empieza como a manifestar esto de una forma más organizada, porque bueno, por los beneficios propios que nos va a traer a nosotros como consumidores, pero también por los beneficios que esto puede traerle al planeta en el contexto que estamos sufriendo actualmente. Se nos ha acabado el tiempo, nos ha quedado un montón por charlar. Realmente una hora nos pasó volando, para mí parecieron 10 minutos. Iñaki, te recontra agradezco que estés acá, que nos hayas acompañado. Te doy el micrófono un ratito para que digas unas últimas palabras y nos vamos a ir despidiendo. Dale, muy cortito, remarcar algo que ya habías dicho, el poder que tienen los consumidores y las consumidoras, que si van a comprar al supermercado, refuerzan ese modelo que envenena y vende caro, y que si compran agroecológico, apoyan a los pequeños productores y productoras que trabajan todos los días la tierra y tratan de vender sano y barato. Y lo otro es agradecerte a vos puntualmente y decirte que me sentí muy a gusto en este espacio. Bueno, nos mandan acá unos últimos comentarios. Muy buen programa. Saludos a los embolsadores de la UTT. No sé qué significa eso como un código interno, me parece. Excelente trabajo en pos del derecho al alimento de todos. Gracias, Iñaki, que siga multiplicando ese esfuerzo en todo el país. Excelente programa. Bueno.